Le taslums kinal te radio comunitaria hitontik te aitas lumaltika basolo, 20,105 Chiapas, y acabeyesh vayas patibala botanik te banteayesh das tulutul tes chapalcha, talumak inalik te banteayesh amelawayik kaikopa yesto. Reciban muchos saludos en donde quiera que nos estén escuchando desde sus territorios, de parte de la radio comunitaria hitontik de aquí del pueblo de Abasolo, Ocosingo, Chiapas. En estos momentos compartiremos nuestra vivencia del día a día de aquí del pueblo de Abasolo sobre los saludos. En la vida comunitaria el saludo es muy importante, ya que así se teje el diálogo, la convivencia entre las personas conocidas o no conocidas dentro del ámbito comunitario. Al llegar o despedirse de una persona, se refleja el respeto que tienes hacia los demás y enlazas una convivencia con ciertas personas que no conoces, ya sea que lo conoces. Simplemente vas tejiendo un lazo de amistad, un lazo de cariño con ciertas personas. Aquí en el pueblo suele suceder mucho de que de repente te topas con personas en las calles y con el saludo a veces empieza una plática. Es la forma de mostrar, de reflejar el respeto que nos inculcan desde la casa, desde la familia. El hola para nosotras o nosotros en la lengua lo expresamos como talonme. Es como si estuviera diciendo ya vine, pero es una expresión de decir el hola, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, y otras veces se saluda dándose las manos. El adiós tiene como expresión el bamechi, la combal, combatik. También depende mucho qué personas o personas se esté saludando, porque igual hay modos de saludar al abuelito, a la abuelita. Cuando se saluda a la abuelita se le dice talón meme o yame, y cuando es abuelito se dice talón metat o mam. Cuando es niño, talón mechut, porque es pequeño. Y para decirse el cómo está se expresa en la lengua como lekbalayat vintiavilel. Son algunas de las formas y modos para saludarse o para preguntarse cómo estás aquí en el pueblo de Abasolo. Muchas gracias por escuchar nuestra práctica sobre el saludo. Que tengan excelente día, excelente tarde, donde quiera que se encuentren y donde quiera que nos han escuchado.